Él se siente mal, le duele la garganta, ya no quiere estar sentado junto a ella, pero ¿qué? Ya que puede hacer después de todo el día, la rutina que llevaban ya no va a poder cambiar.